weed y el Mikey se prende, la palabra desciende, viviendo bajo versos por ende. Subversivo desde esta perspectiva, lo que me das de calidez o desdén, lo que doy y recibo en paper, se compila, se transforma en rima, no merecen batera, en búsqueda de una vitrina, sigues confundiendo opinión con doctrina. No estoy filosofando, es el filosofando, las tuercas, las calles son igual a quien las pisa, y están puercas, grabamos temas no apelativos en pencas, siguen siendo noches de lápices, ni un ápice para el que busque las bases, como se dice, es a dormir con los peces. Si esto es pa' algo, mi pez es pa' que sopese que no existe odio que sacia, aunque a uno le parezca. No hay envidia que no entorpezca la vida del que la padece. Llegarán a viejos siendo material pa'l forense. Se prenden. Se prende. Llevaba distracción, la mirada perdida en divagación. La palabra descendió y fue como una revelación. Yo quiero lo que la mayoría no puede ver. Salud mental, poder de realizar lo que me plazca. Cambio de engendrar ideas y dejar que nazcan. Lo que me heredaron nunca lo tuve que usar. En varias ocasiones se me ha quebrado el cristal. Pinto lo que ven mis ojos como Débora o Dalí. Salir a caminar para nutrirme y luego regresar a descubrirme sobre las olas de un beat. Así es de vivir, es un destino inevitable, un tesoro incalculable, porque así lo decidí. Ya casi una década de estar persiguiendo lo que es mío, nadie te dará el lugar que mereces. Hay que arrebatar la mayoría de veces lo que te pertenece. Ese será el mayor desafío. Se prende la weed del Mikey, se prende, la palabra desciende, viendo bajo versos por ende. Subversivo desde esta perspectiva, solo a ti está, no se aprende. Se prende la weed del Mikey, se prende, la palabra desciende, viviendo bajo versos por ende. Se prende, se prende, se prende, se prende.